Mari Mari Compuché, Compulamien, Compuhuenuy, Inchehuala María Isabel Pinguén. Bueno, con mucha rabia, mucho enojo, porque esta persecución, esta conquista del desierto sigue. Hace aproximadamente media hora se acaban de ir en un allanamiento importante que mandan hacer desde Villa La Angostura, Neuquén, el doctor Lilio, con Betiana Sendón y Víctor Gangarrosa. Fueron los que mandaron este allanamiento en simultáneo, donde Sixto Yone, pero nombraban a Emilio Yone. Y en la casa de María Nahuel, que es lo que pudimos saber hasta hace un rato. De acá se llevaron celulares, por eso yo estoy sin celular, estoy mandando de otro contacto este mensaje. Buscaban a mi hijo Fausto Jones Walla, el auto de él donde fue requisado, también me requisaron a mí, requisaron a mi hija, a mi yerno, que son los dueños de casa. Buscaban campera negra inflada, zapatillas de mujer, pantalón cargo marrón mostaza, acelerantes, banderas o escritos y celulares o computadoras. Todo eso andaban buscando por incendios y daños, NN dice la causa, pero sabemos que no es eso, esa es la persecución que vienen haciendo desde hace 150 años, la conquista del desierto no terminó, los negociados se están avivando otra vez como en aquella época, el quite de tierra sigue estando en pie, por eso desalojaron a la Machi de su territorio. Donde hay gente todavía arriba del cerro, nosotros estamos siendo perseguidos o uno a uno, y bueno, como la Mapu nos protege y nos cuida, se vino una buena nevada, que ya hay varios centímetros de nieve en esta zona, y bueno, la persecución sigue, va a seguir mientras nosotros no nos levantemos, mientras nosotros sigamos callados, mientras los pueblos originarios sigan aceptando el avasallamiento en sus territorios y la contaminación y la destrucción de sus lugares. Esto es una lucha de pueblo que no vamos a bajar los brazos. Yo como María Isabel Walla, madre de Facundo Yones Walla, de Fausto Yones Walla, de todos nuestra gente que está siendo perseguida en estos momentos, que está siendo cazada, como en alguna vez lo dijo Pablo Nocetti, estamos dispuestos a seguir luchando, estamos de pie. Seguimos dialogando, seguimos poniendo la otra mejilla como si fuera fácil, ¿no? Porque a nuestros abuelos no les fue fácil esto. Pero bueno, pedimos la ayuda de derechos humanos, pedimos la ayuda de la gente consciente, que esto se difunda. Yo lo estoy haciendo desde otro medio porque mi celular me lo han sacado, no sé cuándo lo podré recuperar. Pero bueno, esto, la lucha sigue, no le tengo miedo a nadie. Pido la libertad de las presas políticas mapuche, libertad de la Machi Betiana Coloán y vuelta a su rehue, que les devuelvan al territorio, que nos dejen de molestar, que activen las leyes que son para nuestros pueblos originarios y un montón de cosas más, ¿no? Gracias. Chaltumay, Rumé Mañón. Buen día, ¿cómo están? Bueno, quiero decirles, Gualahue es el territorio del Alamuén Pitiguala, que también está siendo allanada, pero me acaban de avisar que son cinco allanamientos en curso. La casa de María Nahuel, Gualahue, la casa de los padres de Romina Jones, que es del Lof Kemkemtreu, Romina. Los padres viven en Bariloche, la casa de un Alamuén que está a cargo de la biblioteca Aimé Painé, también ahí en Bariloche, y la casa de Fiorella Jones Walla, que es la hija de Piti Walla, en Bariloche. Eso estaría sucediendo en este momento. Cualquier novedad voy avisando, pero bueno, si tienen contactos con medios, creo que es importante, bueno, no sé, visibilizar que aquí hay una cacería, no de brujas, pero sí de mapuche, y que en todas esas casas que mencioné hay muchos niños y niñas, pequeños, infancias, y la verdad es que ya no sé hasta qué punto se puede soportar tanto, tanto maltrato y humillación.